Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más acá en Viento del Poder 99.7. Che Barracas, hola Iván. Hola. Hola. Hola Cristian, ¿todo bien? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tarde, noche. Bueno, acá damos arranque a un programa más de Vientos de Poder. Vientos de Poder viajero, ¿no? Porque estuvimos allá por el norte. Viniste medio jujeño allá, medio con los cuyos, ¿no? Viste ahí, ¿no? Sí, la verdad que la hemos te pasado. Te quedó un poco de pasto allá de jugué en la calle. ¿Sí? Sí, eso por la polilla me tiraba también a la noche. Dormíamos muy tarde. Comento que dormíamos muy tarde allá, así que... Ay, bueno, ya estás allá en la punta del país, boludo. Sí, no, pero en realidad lo que fuimos fue a un encuentro nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos y de paso que justamente caímos al lugar, a una escuela, ¿no?, donde estuvimos parando, comento, ¿no?, ya de entrada, a la vuelta había una radio universitaria, de la cual hay un programa llamado Zona de Aguante, donde nos invitaron y estuvimos ahí gracias a Maxi, un saludo muy grande a Maxi de allá de Jujuy. Donde Carcas, nuestro amigo de Viento Rebelión, hizo el contacto y nos invitaron para hacer justamente una entrevista de qué se trataba la URM y ahí dimos comentario y nada, ahí más o menos hicimos una buena conexión, hemos traído material, nos han dado material, así que nada, después estaremos compartiendo algunas cositas y algunas cositas que estuvimos charlando, ¿no? Dale. Ahí arrancando un programa. ¿Con qué arrancamos, Cristian, hoy? ¿Con qué banda? Recién arrancamos con Caótica, 500 años. Muy bien, ahí una banda de los pavos ahí, haciendo historia del metal ahí. Iván, recién llegado ahí de la convención de los pinturas, ¿no? ¿Estás laburando pintura? Sí, estoy laburando. Ahí más o menos para que estén orientados a dos programas que Iván no vino, porque quedaba en un estado de cansancio. Entonces no, llegaba tarde. Llegaba tarde también, tiene que ver el tema de adelantar los laburos, ¿no? ¿Más era eso? Sí, adelantar el laburo porque ahora estamos medio ahí. ¿Pero en 40 días? No, menos. ¿Menos? Menos, sí. Bien, vamos. Menos. Y la compañera ahí poniendo el empeño eso, lo que es la mano de pintura. Es una cuadrilla que está armada, que los compañeros están laburando en una escuela. Sí. Como todas las cuadrillas del movimiento, que hay cuadrillas laburando, ¿no? Sí. En todos lados. Pero lo importante es que los compañeros, esto que Iván está laburando con otro compañero y se están conociendo también, que está bien, bueno, están armando un grupo, ¿no? Sí, hola. En todo grupo siempre hay alguien, ¿no? Bueno, es como todos los grupos, es como en una banda. Claro. Siempre hay uno que no sintoniza, sintonización de todas las antenas juntas. No. Pero esto es importante, me parece que el tema de la formación de antena, que por eso la antena está doblada... Una cachetada y se hoy le dije, si tenés dignidad echate, le digo. No me quiero imaginar bien. No, bueno, pero bueno. No me gustaría estar en esa discusión, ¿eh? No, son cosas internas que pasan en todas las cuadrillas, pero bueno. En una asamblea, ¿sí? ¿No? Lo importante acá es que ese grupo tiene trabajo, ¿no? Importante. Es importantísimo. Mucho trabajo. Después el resto es nada, firulete, qué sé yo. Claro. Bueno, gente, estamos en la 99.7 FM Che Barracas, sí. Transmitiendo desde el sur de la capital de Buenos Aires, Callasta 3370. Tenemos una visita muy especial hoy. La verdad me pone muy contento porque hace mucho tiempo que no lo veía. Sí. Y por eso lo dejé después solo lo vamos a presentar. Pito al sol, dije, bueno, Usted estuvo escuchando. Pues hace mucho que no se ve, digo. Nada, después lo vamos a presentar y ahí que conozcan la voz futura, de la radio. Así que ahí estamos hablando con el amigo, ya casi colega. No solo amigo, es mi hermano. Es mi hermano. Te está esquivando. No lo quiere decir. Pero bueno, nada, está bueno que se sume a la radio y es la radio se agranda. La familia de la radio se agranda. Bien dicha, así que... Sería como un sobrino. ¿Cómo? Un sobrino, ¿no? Claro, un sobrino. El primito. Lo tenemos a Pedro, que es el tío, Iván, que es el primo, el sobrino, José, que es el abuelo. Ah, hablando de José, un saludo muy grande a José, que estuvo llamando por teléfono, que bueno, por problema familiar, por la salud de la esposa, no pudo venir hoy en el día al programa. ¿Y Pedro se le hundió la canoa? Y Pedro no sabemos. Pedro no sé. No. Se le hundió la canoa por ahí. Así por que bueno, Pedro, un saludo muy grande también. Y te esperamos, estás a tiempo. Pedro. ¿Qué le parece si vamos a un bloque de temas y nos acomodamos. Sí, diga, diga, pregunte, pregunte. Yo por ahí me adelanto. Estamos olvidando a los compañeros de La Rioja. ¿Puedes decir? Los chicos de La Rioja. Ah, sí, La Rioja, cómo no, cómo no. Un saludo muy grande. Un mensaje Menem acá diciendo, sí, La Rioja, boludo. Claro, y sí, justo arrancamos con el spot de ahí de las empanadas, ¿no? Y pues cómo no a olvidarse de la gente de La Rioja. Bueno, la gente de La Rioja, Radio Voces 87.7, que nos retransmiten todos los jueves de 20 a 22, un saludo muy grande, así que nada, muy contento de que nos hagan la retransmisión. Así que un saludo muy grande a los 87.7 y quienes nos oyen, ¿no? Por supuesto. Así que muy grande. Bueno. Ahí tuvimos un encuentro muy cordial con la gente de Radio Voces y nos hemos encontrado. Así que nos pone feliz que ser parte también de la familia de ellos. Así que un saludo muy grande a toda La Rioja. Bueno, ahora ¿con qué temito arrancamos? Vamos con Conen y luego vamos con La Vereda por Alimaña. Ah. ¡Vas a contar!

sí, recién escuchamos Ignis, Águilas de Acero. Anteriormente escuchamos La Vereda por Alimaña y Conen. Bien, ahí después vamos a tirar un par de fechitas ahí, ¿no? Si hay algo por ahí dando vuelta, ¿no? Cristian ahí o Iván ahí, si encontramos algo. Iván dice que no. Iván da la señal de... ¿Se encuentra la cara de Macri ahí? No, tampoco. Bueno, para los que nos quieran llamar, pueden llamarnos al 4301-9917, ¿no? O por si no supuesto. Pueden venir, ¿a qué altura? ¿A dónde pueden venir, Iván? Bueno, si quieren venir, pueden venir acá, ya está 3370. ¿Cómo pasaste este fin de semana, Iván? Tranquilo, descansando, ¿no? Sí, no me acuerdo de nada de este fin de semana. Así que... Eso es grave. Estás hecho una bruja, ¿no? No me acuerdo de nada. Si, bueno, vos, si vos viste algo, decímelo porque... Yo vi los gatos ahí dando vueltas. No me acuerdo. Si quiere ahí, yo tengo datos para tirar. Sí. Para el domingo 13 de septiembre, Festival de Radios, VRM, uno de los recitales que vamos a hacer, de los que ya nos queda, digamos, para despedir el año, ¿no? Por lo menos. Después ya nos queda uno en octubre. Nos queda uno en octubre, otro en diciembre. Así que, bueno, estará tocando en la estación Darío Maxi, Falcon, Bestial Malevolencia, Disidente Inmortal y... e Insignia, Esto va a ser en la estación Darío Maxi, estación ex Avellaneda. Sí. Bono contribución de 15 pesos, buffet económico, por supuesto. Recordemos a la gente que esto es para que las bandas no tengan que pagar para tocar, Colaborá adquiriendo tu bono. Esto también, con esto también pagamos el sonido. Así que, bueno, todo esto es autogestivo. Así que, bueno, es un recital más de la URM y esto lo haremos en la estación Darío Maxi. Sería el noveno, ¿no? El noveno recital del año. No, ya de lo que ya venimos. Que tirar la URM por la ventana. Bueno, y el décimo se va a hacer en el en Flores, Tengo entendido eso. Por ahora no está cerrado nada, pero va a ser en Flores. ¿Está confirmada una banda? No. No la vamos a decir. No, hasta que estén las otras bandas no la vamos a tirar después de ahí, a fines de septiembre. Así que repetimos, estará tocando Falcon, Bestial Malevolencia, Disidente Inmortal e Insignia. Muy bien. Ahí pensando también las novedades que ha pasado esta semana, ahí, ¿no? De noticiorio, ¿no? Ayer ganaron. Noticioso. ¿No? Noticioso, como dice usted. Ahí estaban pensando que están de todas estas fechas que están viendo. Ahí el lunes pasado hubo un Acampe Cuon que tocaron Velocidad 22. Vulcanor, Disidente Inmortal y La Maldad que han tocado ahí. Haciendo el aguante de los compañeros de las comunidades indígenas ahí, tuvo Cacho, armado para artillería pesada, un saludito a Cacho ahí que seguro ya en tu ratito está haciendo su programa, ¿no? Ahí no pudimos estar por el tema que tuvimos cosas que hacer con Iván, ¿no? Ahí. Sí. Y nada, ahí me dijeron que estuvo muy bueno, bastante copiado, bastante copado, y el domingo pasado hubo la feria metalera también ahí, claro. Temple, dice que estuvo muy bueno ahí, y ahí el domingo pasado a la noche me encontraba con un par de compañeros que han venido a los festivales de la URM de la estación. Sí. En un estado de saché de leche, estaba, los vi a todos ahí, no, pero me bueno, se iban todos a Quilmes, había una banda como era. Sí, que no me acuerdo cómo. Pero bueno. No me acuerdo, se llama la banda. No, no me acuerdo ya. Todavía no llegó Iván. Pero nada. Por ahí, hablando de Cacho, justamente, quien organiza estos recitales, ¿no? Lo que es la Feria Metalera y lo que fue también el recital acá en la 9 de julio. Sí. Recordemos también que el 12 de septiembre a las 22 horas, esto hace justamente Cacho, nuestro amigo Cachito, Cacho Fest, presentará el disco de Mentor, Condenado, junto a bandas amigas como Iona, Bacula Sagrada, Hefesto. Esto va a ser en Monociclo, Avenida Irigoyen, Hipólito Irigoyen, 1946. El bono de contribución es de 30 pesos y lo organiza justamente nuestro amigo Cacho, de Artillería Pesada. Ahí como para tenerlo en cuenta, nuestro amigo Cacho presente en todos estos recitales, organizando movidas under, así que... ¿Quiere comentar un poquito más lo de Jujuy, usted? Lo de Jujuy, bueno... Justamente el viaje que fui a hacer, en primer lugar, fue para la, como para representando la red, la radio FM Che Barracas. Soy parte de acá del proyecto de la radio. Viajé con un compañero más, que es Luis Palavecino, que él está en otro programa, más de los noticieros, que sale, bueno, en Movimiento, que sale los lunes de 19 a 21. Bueno, como parte de la radio, fuimos representando la radio justamente. Más que nada viendo qué se va a proyectar de ahora en más, en lo que va a ser este año, qué discusiones se están dando a radios comunitarias, ¿no? A radios populares comunitarias. Y qué herramientas podemos llegar a usar. Yo como operador técnico, digamos, qué herramientas hay hoy en día, qué, con las cuales contamos, qué es lo que podemos llegar a usar, qué es lo más conveniente para nosotros. ¿Qué cosas políticamente también se está desarrollando en cada ámbito político de cada espacio de radio, ¿no? Recordemos que la mayoría de las radios comunitarias son de organizaciones, Bueno, esta es la del Frente Popular Darío Santillán, y así a lo largo del país mucha diversidad de organizaciones, así que nos encontramos todas ahí. Hemos compartido nuestros conocimientos con otras radios, tratando de generar un lazo, entre radio y radio. Yo, bueno, llevando un poco más, porque tengo mi corazoncito en lo que es el metal, todo el tiempo, justamente, y se dio la casualidad de encontrarme con un compañero allá en Jujuy, justamente en San Salvador, quien me ha llevado a una radio que quedaba justamente a la vuelta del lugar donde yo me encontraba. Eso fue gracioso porque, digo, ¿hasta dónde tendré que ir para una entrevista? Digamos, de lo que era, yo quería contar un poco lo que era la URM. Hemos charlado lo que es la URM, la Unión de Radios Metaleras, qué es lo que estamos haciendo como URM, que somos un grupo de radios y programas que nos dedicamos justamente al metal, y hemos charlado y tirando un poco qué es lo que estamos haciendo y qué, a qué nos proyectamos a futuro, ¿no? A qué nos proyectamos, digo, esto de por ejemplo, recitales para el año que viene. Justamente pensamos, entre los que integramos la Unión de Radios Metaleras, irnos al interior, si en lo posible, o que las radios, o que los programas, digo, los programas, perdón, las bandas del interior puedan llegar a Buenos Aires. La idea es tener lazos, ¿no? Entrelazar radios, bandas, amigos y toda gente que siente el under como nosotros. Así que esa era la idea. No sé si hay alguna pregunta, yo la respondo en el currículum. Pero digo, esa fue la idea con la que yo fui, y la entrevista más o menos hasta donde se llevó. Y un saludo muy grande a la gente de Aguante, Zona de Aguante de Jujuy, ¿no? Que es el programa donde me hicieron la entrevista justamente. No, también pensando esto, ¿cómo está el tema de los proyectos que los armados de las radios? Uh-huh. ¿No? ¿Viste cómo están así con las gestiones ahí? Si están... Tienen muchas trabas. Sí. O están ahí. Algunas. O sea, hay radios que están solidarizando con otras radios. Totalmente, sí, sí. No, ¿cómo viste la situación esa? Sí, hay. Bueno, como en todos lados, ¿no? A nadie se le hace fácil, ¿no? Lo que sí pude ver es que coincidimos en muchas cosas, muchas radios, ¿no? Por más que de la diversidad entre organizaciones y organizaciones que no por ahí. No se lleva bien una organización con la otra, pero coinciden en muchas cosas en lo que es la comunicación, la radio. Allá pudimos observar eso, ¿no? Que hay un poco más de unidad en ese sentido que la política, ¿no? Si se entiende. La verdad que esa fue la coincidencia que yo pude notar, y la hermandad, ¿no? Porque digo, después de todo esto quedamos en contacto con muchas radios, con muchos colegas, compañeros de radio, que hacemos radio, de juntarnos, de seguirnos viendo, de llamarnos, pasarnos los mails, por ejemplo, pasar lo que estamos haciendo nosotros como Che Barraca, como URM, como Viento de Poder, invitarlos a este recital que va a ser el 13 de septiembre justamente, de los cuales muchos se han comprometido, y está bueno porque todos preguntan, che, en la estación Darío y Maxi, qué copado. Y había muchos que ya tenían claro, o sea, que ya lo que es el flyer que venimos haciendo, los flyers, o los recitales, ya algunos ya lo tenían. Pero no se animaban a acercarse, ¿por qué? Porque su organización y demás por ahí no tenían, digamos, ese feeling. Pero bueno, allá pudieron vernos la cara, ver quién está... Le abrí la cabeza cuando comentaste. Bueno. ¿Cómo? Le hiciste abrir la cabeza. Por supuesto que sí, hablamos de eso y de muchas cosas más que proyectamos y demás. Yo fui más que nada llevando esa bandera, y llevando la bandera obviamente de la radio, ¿no? De la radio como Radio del Frente, y de lo que hago como programa de radio, ¿no? Por supuesto. Muy bien. Alguna ahí pensando también que esto, viste, que acá, desde acá se hablaba, viste, la semana pasada, que estos eventos me parece son importantes más para las radios, más para la organización, viste, porque haciendo conocer la organización, como vos decís, que inclusive uh-huh. había radio que decían, oh, en la estación, viste, que estas cosas, estas cuestiones, me parece como que se abre, es como decir, abrimos el campo popular, de, claro. inclusive en las radios, uh-huh. ¿no? Que como herramienta de la comunicación, como nosotros, como históricamente las radios revolucionarias, como decía antes, ¿no? Sí. Que estaban tapadas por los mismos estados, que ahora inclusive podemos armamos por una pequeña radio de tu casa, inclusive por esto decía, solidarizándose con las radios, dándole una mano, haciéndole por lo menos un spot, inclusive sumándolo, ¿no?, a los grupos. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Y esto es como un envión para estos programas. Inclusive si estos programas vienen el 13, que es como decir, fa, viste, los tipos se van con una imagen, uh-huh. inclusive para seguir haciendo una comunidad de radios comunitarias, ¿no? Que es importante. Por bueno, supuesto. Sí. Seguimos. Salimos ya de las punas de Jujuy. Ajá. ¿No? Y vamos con dos temitas ahí. Seguro que alguno que habrá llegado recién de laburar. Sí. Se iban recién. Uh-huh. Sí, está medio ahí con el enduido en la cara. Está saliendo. ¿No? Y el polvillo de la lija. Sí. ¿No? Vamos con un temita. Para Iván, que se despierte un poquito. Bien, vamos con Malditos, ¿le parece? ¿Está bien, Iván? Maldito. Está bien, Maldito. Bueno, bien, gracias. Para despertar un poquito, sos declaración de Malditos. Vamos. Thank you.

Bueno. Sí, sí, sí. Un, dos, tres. Ah. Sí. ¿Me escuchás? Por favor, viste, está hablando la vecina ahí al lado con la sí, otra sí, vecina. Sí, sí. Acá tenemos la. A Estelita, que está. Estelita, la mascota del programa. Ni saludaba, dijo. Hola. Estela, ¿cómo pasaste el fin de semana soltera? Bien, bien, haciendo trencito ahí y todo haciendo. ¿No? Eso es un buen síntoma de que dan ganas de seguir viajando, todo bien, por supuesto. Acabamos de escuchar una banda poderosa, ¿no? Ahí. Sí, sí, sí, sí, por supuesto. Favor. Estuvimos escuchando Matanza, justamente. Matanza. Devorarte. Anteriormente escuchamos. Sí, Matanza ahí. ¿No? Sí, tengo, sí. Anteriormente escuchamos una banda amiga, saludos al Chevy, un gran amigo ahí. Ahí un amigo que nos vemos los asados, en algún evento, nos vamos a ver las caras ahí el 12 de septiembre, seguramente. El 12 de septiembre. En un gran asado. El 12 de septiembre, Iván, está el asado. El asado de matanza de animales. Bueno, ahí a Walter de Maldito, justamente. Nada, ahí está Estelita, no sé si quiere comentar, a ver cómo pasó el fin de semana. Sí, está ahí con tu madre, dice. Confesá. No WhatsApp todo el movimiento, venga, que estoy solo. Hizo joda. Sí, muy bien, estuvo tocando un par de bandas. Bien. En el otro bloque vamos a empezar con las fechas. ¿Les parece? Si tenés alguna ahí, tirala, ahí adelantando. A ver, ¿qué tenemos? Ya buscamos. ¿Cómo no? Estamos en la 99.7 FM Chivarracas, ¿eh? Pueden llamar al 4302. Che, ahí sí. Está viendo ahorita ayer. No, mejor terminar de decir el número de teléfono. Sí. 4301 era, yo dije 4302. Es 4301-9917. Sí. Sí, tengo una fecha bastante importante. Esto para el fin de semana. Bastante importante, digo, porque son amigos. Y está bueno que los amigos podamos difundirnos las fechas. Al amigo Mascota, ¿se acuerda? Amigo Mascota. Vamos a ver cuándo podrían llegar aquí a Che Barracas. Los Cines Puma. De los Cines Puma, exactamente. Estarán tocando este viernes. Sin Espuma, Grifos, Padrastro Borracho. Esto va a ser a partir de las 22 horas. La primera banda estará tocando a las 23 horas puntual. La barra es económica. Y Baño Amigo, yo no entiendo qué sería Baño Amigo. ¿Cómo? ¿Baño Amigo? Y Baño Amigo, dice. ¿No? Baño Amigo. Baño Amigo. Se comenta que después del recital sigue la joda. Con los amigos, en el baño. Esto es Zona de Nadie Bar, en Carlos Calvo, 3778 Boedo. Esto es en Capital Federal, entrada de 20 manguitos. Y las mujeres sin cargo, eso va a estar bueno. Creo que es hasta las 2 de la mañana, las chicas bien. Sin cargo. Bien. Los solteros. Bueno, un saludo a José, nuestro colega que nos está escuchando. Sí. Y nada, y mejoría para la familia, Che, ahí. Sí. No, decía que anoche estaba viendo que ahí. Estaba viendo por uno de los canales, eso, viste, de Europa. Sí. Que hay un. Convenciones, viste. Estaba viendo las convenciones de los motoqueros, viste. Sí. Con bandas, así que tocan, viste. Más o menos como la historia que contaban los flacos, es más o menos como la historia que hacíamos un poco acá, viste. Sí. Con estas bandas que sí, que no pagan, viste. Que nada, que está bueno, viste. Se ve que en todos lados están haciendo movidas así. Viste, en general, en sentido de rejunte de un par de locos para armar unas convenciones de moto con bandas de rock and roll pesado, viste. Que está bueno, viste. Sí. Que está bueno esto. Digo, pensando así que lo del 12, el 13 de septiembre tenemos ahí lo de la estación de Ley de Maxi, ¿no? Con las bandas que van a tocar, está el Malevolencia, Falcon ahí, ¿no? Sí. Un poco relacionaba esto del tema de la solidaridad que hay entre los flacos también, ¿viste? Que decían entre ellos, inclusive decían que si por ahí algunos, ¿viste? Que el tema de las inundaciones, inclusive allá, corre mucho, ¿viste? El tema de los temporales. que entre, inclusive entre ellos mismos se ayudan, viste, para juntar plata, viste, para vender las cosas, ¿no? Ahí tenemos un llamadito, nos están llamando, ¿quién será? El presidente de Rusia. No, está llamando. No, pensando esto, cómo hay estas cosas que decimos, que por qué los medios de comunicación nos ponen esto a flote, ¿no? Como que inclusive entre nosotros nos ayudamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pasa estas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te pregunto, vos no, sos la sangre joven del siglo XXI. ¿No? ¿Por qué? Inclusive, no, inclusive ahora cómo están haciendo las campañas ahora, viste, el macrismo, el PRO, todo esto, la cámpora, con el tema de los inundados, ¿no? Estas cosas. ¿Cómo confrontar contra todas estas mentiras que está viendo, ¿no? Sí. Es bueno que se esté charlando esto en otros lados, por supuesto. Es bueno que nos demos cuenta, no solo un número minoritario, digamos, sino que seamos bastante. Y está bueno también esto de que nos unamos, ¿no? Para estas injusticias, ¿no? Que siempre lo decimos. A nosotros es injusto que las bandas tengan que pagar para tocar. Justamente lo venía hablando acá con mi hermano, que está acá al lado mío, sí, que ahora le conoceremos la voz. Y nada, ahí por ahí preguntarle a él, que está también en el ambiente del rock y que más o menos sabe un poquito de lo que estamos hablando. Por ahí preguntarle a él qué le parece esto, ¿no? De que las bandas no tengan que pagar para tocar. Digamos, ¿cómo la ves vos, que sos un chabón de la noche, ¿no? Que más o menos se me ríe cuando digo un muchacho de la noche, ¿no? Un chabón de la noche. Pero nada, él estuvo con bandas y más o menos tiene un conocimiento de lo que estamos hablando, ¿no? A ver qué nos puede aportar, digamos, a lo que estamos diciendo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que es medio injusto que las bandas tengan que pagar. ¿Por qué? Si ellos están ofreciendo un show, ¿no? Y habría que organizar algo para que estén en contra de eso, porque la verdad que la gente se aprovecha, digamos, los mismos organizadores de los lugares se aprovechan, digamos, de las bandas under y, bueno, les cobran a ellos. Pero la verdad que es muy injusto y eso, y bueno, sería muy bueno que no pagaran y, bueno, que den una mano a las bandas under para que, bueno, sean conocidas y demás, ¿no? No, a ver, pensando esto, ¿cómo te toca esto de estar acá ahora, que tu hermano esté haciendo estas cosas? ¿Cómo para vos, cómo te llega esto de que ahí te pasa los alfajores al oído? Hoy estamos medio sordos, ¿viste? Parecíamos, ¿viste? El Super Agente 86. Estábamos haciendo las señas. No, ¿cómo te toca esto de ver a tu hermano ahora acá haciendo estas movidas? ¿Cómo te llega a vos? La verdad que me emociona, casi me pongo a llorar cuando lo vi. Tiene barba, de pelo largo ahora. Sí, antes era pelado. Claro, antes era todo pelado, ¿no? Sí, era soltero. Estaba feliz antes, ahora no sé qué le pasó. Parece un hippie. Pero bueno, eso es lo que hacen las mujeres, ¿viste? Son así. Pero, ¿cuál es tu pregunta en realidad? Discúlpame. No. Nos fuimos un poco. Yo la quería bardear un poco mi cuñada, pobre. Sí. Ahí ya se está levantando, se está tirando el celular encima. Violencia de género. No, tengo el vidrio acá. ¿Cómo te toca a vos esto? ¿Qué proyecto tenés acá en la radio? Sí. Y la verdad, el proyecto mío es tratar de difundir, como te digo, las bandas under, ¿no? Yo estoy más o menos en esa movida, ¿no? Y bueno, que sean un poco conocidas y darle una mano también a ellos. Y bueno, es algo que me gusta también. Y la verdad que, bueno, espero que sea bienvenido, ¿no? Acá a Che Barracas. Sí, el aporte este que, por ejemplo, hacemos nosotros acá en general es el aporte que le hacemos a muchas bandas. Muchas bandas que han venido se han ido contentas porque, inclusive, esto de que hicimos... que somos una herramienta para los músicos. Esto le decimos la bandera, que no pagar para tocar. Es una a veces, una vez por todas, sale una maldita ley para que el músico tenga derecho. El músico tiene derecho, es un trabajador, como cualquier trabajador como nosotros, que inclusive difunde lo que crea, y a la vez hay muchos que manipulan a estas bandas. Claro. La manipulación es frente a todo, contra todas estas cosas. Hacerle, claro, la ilusión a una banda, che, vení, tocá, ahí está la propuesta, ¿viste? Claro, pasa que el negocio sucio, como decimos, del músico. Sí, el negocio, digamos, está para los que los organizan, ¿no? Van, por ejemplo, a bares o lugares así donde no frecuenta mucha gente, ¿no? Y lo que le sirve al bar es bueno, la barra, obviamente, ¿no? Y al que organiza las entradas. Claro. ¿Me es el negocio entre ellos? Pero bueno, ¿qué le toca a la banda? Tener que pagar para darle un show, ¿me entendés? Y levantar el lugar. Me parece que tendría que ser gratis, aparte porque ellos están haciendo una cultura, digamos, algo que les gusta a ellos, y la verdad que cobrarles por algo, por un show que están dando, tendría que ser al revés en realidad, ¿no? Pero eso solamente pasa, bueno, en las bandas under, me da una mano, digamos, para que, bueno, vaya más continuidad con la música de algo tan lindo, ¿no? Y bueno, me parece muy injusto. Para mí habría que cerrar todos los bares entonces y tocar en plazas. Y eso, el tema de las plazas, viste, después de lo que pasó con Cromañón, se cerró todo, ¿no? El macrismo inclusive mismo, viste, que prohíbe hacer recitales gratis en las plazas por el tema de los miedos de los robos, viste, ya hay una imagen que inclusive ellos mismos venden, viste, los medios de comunicación, los medios amarillistas, como le decimos nosotros, viste, qué distinto a nosotros, que por ahí la gente misma, cuando hacemos las URM, las está haciendo el IMAX, viste, la misma gente se va con otra impresión, la misma gente que va a tomar el tren, se tiene una imagen, qué familiares que son, hay chicos, viste, estas cosas, que está bueno que de una vez por todas se pueda cambiar, que haya actividades musicales en todos lados, viste, cuando todos lados ves una fecha, un recital gratis, es bueno eso, viste. Aparte que tiene acceso todo tipo de gente, digamos, ¿no? Porque hay, por ejemplo, personas que ponen que el bono esté 15 pesos, 30 pesos, lo que fuera, ¿no? Por ahí a veces uno lo puede pagar y otro no. ¿Me entendés? El tema de entrada, ¿no? Y la verdad que está bueno. Está muy bueno, digamos, que sea hacer recitales gratuitos, ¿no? Y bueno, claro, igual se puede vender, yo que sé, una bebida, un almuerzo o algo que para poder ayudar un poco en el fin que se está haciendo ese, obviamente, ese recital, ¿no? Puede ser un recital comunitario, para un comedor o lo que fuera. Eso también ayuda mucho en un barrio o lo que vaya haciendo, ¿no? Claro, esto igual impulsa mucho lo que es, lo que hacemos, o sea, lo de la estación. Vos ayudás inclusive al músico, los muestres lo que hace, y inclusive muchos músicos dicen que vinieron, que tienen bandas, que dicen que se le abrieron un montón de puertas, ¿no, Cristian? Que se le han abierto muchas puertas a muchas bandas, ¿viste? Lo han invitado a tocar en otros festivales. Sí, es más, algunas bandas ya tienen nombre propio, ¿no? Ya es como que no dependen de una banda con más trayectoria, sino directamente ya tienen su público, ya han hecho, digamos, un recorrido en escenarios en varios lugares, tanto del sur, del oeste, tanto como en Capital Federal. Y nada, el viaje que han llevado también por ahí por el interior y esa movida que se van armando, que por ahí esa es la que tenemos ganas de hacer nosotros, ¿no? Como Unión de Radio Metalera, de llevar esto al interior y del interior que venga hacia Buenos Aires, ¿no? Que nos quede esto, que no quede en un garage, en una sala de ensayo, sino esto que se abra a todo el público, ¿no? Y bueno, de eso se trata, ¿no? Difundir las bandas y principalmente las bandas under, ¿no? Sí, ahí están tocando la puerta del más allá. No, inclusive esto que decíamos, porque nosotros, de todas las bandas que han pasado por aquí, por las radios hermanas de ahí, de la URM, esto que hablamos, que inclusive entre las mismas radios, ¿no? Compartimos las bandas, que esto inclusive para las bandas es importante para ellos, porque hacer una cadena, que las bandas vayan de radio en radio, esto impulsa que los mismos músicos puedan seguir tocando, ¿no? Y no quedarse, estancarse, como dice Cristian, en el garage, y no poder quedarse ahí con el bajón, viste, sino que vean que hay actividad en todos lados. Estas actividades sirven un montón para nosotros. Ahí, por ejemplo, decíamos, no sé, en los 90 no podíamos hacer estas cosas, inclusive ahora que podemos hacerlo en un lugar propio, viste, que en la estación, que la estación es un lugar reivindicativo para nosotros, inclusivemente, porque es lo que pasó con los compañeros, que desgraciadamente hubiera estado bueno poner otro nombre y no los nombres de los compañeros, ¿no? Poner otro nombre en un centro cultural, yo qué sé, el nombre de algún luchador popular histórico, no un luchador popular de ahora, que inclusive el mismo Gatillo Fácil los mató, ¿no? Que sepan, nada. Ahí, si querés, vamos con dos temitas, Cristian. Dale. Dale, ahí vamos a escuchar un bloquecito. Cuando me están pintando Roma ahí, boludo. Bueno, ahí vamos a escuchar. ¿Qué le parece? Buscando la unidad. Y luego vamos con Neyen Mapu. Nunca mates la flor. Dale. allá, donde el viento sopla fuerte, a dejarte mi canto y mi amistad. Bien. Disculpa, estamos un poco de receso de descanso acá, estamos pensando qué hacer el 13, ¿no? Ahí, ¿no? Me dijiste, Cristian, que tenías fechas. Así es. Podemos arrancar con las fechas. Por ejemplo, sí, para el día 21, este viernes. El viernes estará tocando Luganor, La Última Legión, Indisposed y Ciudad Enferma en Speed King, Sarmiento 1679. También para este viernes tenemos lanzamiento de Walking in the Shadow of the Night, tributo argentino a Wasney con la participación de Patán. También estará Javier Barroso y Walter Massetti, Sinner, Conjuro, Claudio Batino y Miguel Cigales, Norberto Rodríguez, Pablo Soler, Stoker, Antígona, Glory and the Pain, Alter Ego y Svartaf. Permanece Alerta, Matra y Esperantas. Esto va a ser en Gier Bar, Álvarez Tomás, 1078. También para el viernes, Ambasador, Steel Dozer, Inhumano y Jue Putrus en Jackie Boy, Juan Bautista Alberdi, 3223. También para este viernes 21, Knockout en la Roca Motobar, Avenida San Martín, 6656. También para este viernes, Off Silent, Faraón y Moral en Doctor Tazo, Bar Italia, 1471. Esto es en Escobar. También para este viernes, New Blood, Lady Evil, Improvisarro y otros en Casa Abierta, Avenida Alsina y Font Rouge. Esto es en Loma de Zamora, a una cuadra de la estación Tren Roca. Después, si quiere, para el otro bloque le podemos ir tirando lo que es fechas para el día sábado. Sí. No, si querés recordar un poquito lo del 3 ahí, las bandas que tocan ahí en la estación. Por supuesto, sí. Ya les digo, estará tocando Falcon, estará tocando también Insignia, estará tocando también Bestial Malevolencia y Disidente Inmortal. Esto va a ser en la estación Darío Maxi, ex Avellaneda. Esto lo organizamos la Unión de Radios Metaleras. Esto va a ser el domingo 13 de septiembre a partir de las 14 horas. Sí. Ahí recién estaba escuchando, leyendo uno de los fanzines que tenemos ahí. Ahí está una de las bandas que van a tocar el 13. Que hacen un. Tienen un poco de influencia de Napalm Death, ahí esa Bestial Malevolencia. Así que pinta. Sí. Pinta bien pesada la cosa. Pinta lindo, pinta bueno. Esta es una de las bandas que le gusta a Iván acá. Claro. Me encanta Iván, el griterío. Otra vez. ¿No? Sí, griterío. Violencia, destrucción. No, que estaba leyendo los fanzines que están interesantes ahí, que están bien armaditos ahí, que tienen listado de bandas, el tema, las opiniones, que son. Está variado, que está bastante buena, ¿no? Sí. Que eso lo trajiste allá de Jujuy. Los traído de allá, ¿eh? Sí, sí. Ahí los amigos de Zona de Aguante, sí. De San Salvador de Jujuy. San Salvador de Jujuy, muy bien. ¿Y qué onda la fiesta? ¿Hubo fiesta? ¿No hubo algo? ¿Hubo se hizo algo? Vida, se hizo un agasajo de despedida el día domingo. Sí. Se mató un animal. El día lunes tempranito, todos arriba. Tomaron y todo el vino. Tomaron todo el vino, la chicha. Bueno, acá vino. El muchacho. Me sacan a que me estorba acá al lado el muchacho este, por favor. Como a decir que está cebando mate. Te salvaste. Sí, sí. Sí, se hizo un agasajo de despedida el día domingo. Salimos el lunes tempranito, 7:30, ya estaba el micro en la puerta, subimos todo y ya rumbo a Buenos Aires nuevamente. Muy bien. Pero, se hizo un agasajo. Dormiste todo el viaje, te dormiste, ¿no? Sí, se puede decir que descansé más en el viaje de la vuelta que yendo y de lo que estuve ahí, digamos, ¿no? Dormiste en el piso, sí. ¿no? No, bien, ¿sabes qué? Yo viajé, vio que los micros larga distancia, tienen los asientos de arriba que son más chicos que los de abajo. Claro. El de abajo es como Más ancho. Claro, sí. Nunca me avivé de eso. Yo la verdad que no la sabía. ¿Cuál agarraste? Y en la vuelta, sí, vine abajo, más relajado, ahí tirado. Bueno, tenía un muchacho que me molestaba con los ronquidos, pero está todo bien, me puso auriculares y viajábamos, listo. ¿Qué va a hacer? Te estaba mandando un gringo, la verdad. Sí, no sabes lo que fue. Pero bueno. Te hacía acordar las viejas épocas, sería así, ¿no? Más o menos, sí. Sí, de verdad. Pero no, estuvo bueno el viaje. Bueno, ¿qué más contarle de lo que ya casi conté, resumidamente? Sí, está. Después todo lo demás es más para contarlo luego en lo que es una reunión de radio. Pero bueno, se la pasó bien y principalmente el objetivo fue cumplido, digamos, lo que fuimos y nada, eso es lo importante, ¿no? Así que. No, piola, bien. Lo importante es que viniste formado. Sí, suelo estar formado, no es que estoy desinformado de las cosas y formado también. Ya tenemos años, digamos, acá y. No, te digo, formado en el sentido de información. Por supuesto, sí, ¿no? Sí, sí, los sí. Cables. No, por supuesto que sí. Traemos información y tenemos información, así que bueno, que a lo largo de lo que es la radio también, otro compañero que fue conmigo estará informando también de lo que se ha conseguido, de a lo que se fue. Pero nada, muy, muy bueno. Fue muy positivo el viaje, así que eso. Quiero saludar a un compañero. ¿Quién hizo la conexión de el contacto, digamos, con que tenga allá con en San Salvador? Que es el amigo Carcas, ¿eh? Él hizo el contacto para que me encuentre allá con Maxi y él me ha llevado a la radio para hacer la entrevista, digamos. Así que un abrazo muy grande y a todo San Salvador de Jujuy, ¿no? Sí. A todos los metaleros de allá, que aunque usted no lo crea, hay una movida muy grande allá en San Salvador de Jujuy, de sí, muchos me metaleros. Imagino, no, me sí, yo hice 2 o 3 cuadras y la mayoría hablaba de eso, así que es una zona, aparte comparte mucho lo que es el metal, uh-huh. Y siente más mucho el metal ahí. Sí. Aunque más por el tema del territorio, la historia, un montón de cosas, que está uh-huh. Bueno, ¿no? Porque hay muchas bandas que hacen eso. Que hablan mucho basándose en historias, basándose en el metal, ¿no? Incluso contándolo metalmente. Sí. Está bueno. No, nada. Ahí con. ¿Tenés fechita para el sábado, me dijiste, no? ¿O querés tirarla después? Vamos después en el próximo bloque, si le parece. Dale. Ahora vamos a escuchar una banda que ya conocemos, que ya usted tuvo el agrado de verlo en vivo y que nos estuvo visitando a la radio. Que es Falcon, ¿eh? Falcon buscando la verdad. Luego estaremos escuchando Vivir para Vencer, también del amigo Mariano Pampín, ¿eh? De Vulcanor. Así que vamos con dos bandas amigas. Siempre la verdad, los maldichos caerán.

¿Sí? Muy bien, gracias. Acabamos de escuchar Vulcanor, ahí estamos escuchando Vivir para Vencer, ¿no? Ahí estamos. Bien, Iván, contá un poquito tu experiencia de pintor, cómo la estás pasando, qué aprendiste, si aprendiste algo, qué te parece. No. Pensando en lo que aprendiste, viste lo que es el tema de las pinturas, ¿te parece un laburo fácil? No, fácil no es. ¿No? Fácil no es, pero no es algo que no sepa, o sea. ¿Cuántas veces? Pero está bueno. Está bueno, sí, está bueno, pero está bueno. Tampoco es tan fácil como lo pintan, ¿no? Claro. Hay un montón de cosas que hacer en un laburo. Sí. O sea, de pintura, ¿no? ¿Pintado no estás ahí? No estoy pintado. Muy bien. Como cierta persona, no. No es solamente agarrar la pintura y pintar la pared. Hay que hacer todo un proceso con la pared, hay que limpiarla, alejarla, ¿viste? Y todo, si alguno, sí. Alguno solo dice, no vamos a pintar. Tema la humedad. Claro, hay que ver todo la humedad. El tema del revoque que no esté salido. Exacto, ¿viste? Todo es un tema. No es así de fácil como uno dice, pintar es re fácil. No. Pintemos ahí, el río de la humedad, no pasa claro, nada. Como hacemos nosotros en otros lugares, ¿viste? Pasamos una manita y ya está. No. Y no, tenemos ahí un grupo de compañeros, somos 12. Somos puntuales, laburamos. Sí. Algunos rezongan, pese, como te digo, en todos lados. No pasa nada, algunos rezongan diciendo, che, son las 4, vámonos, ya es hora de irnos. Y todos los demás decimos, no, pero quedemos un ratito más para terminar esto. Falta unos detalles, ¿viste? No, pero son las 4, bueno. Igual estás en una zona histórica, rocker ahí, zona muy rockera. ¿Querés saber dónde estoy? ¿Flores? ¿Para, querés saber dónde estoy? Sí, estoy en la escuela. Escucha, estoy en la escuela donde el Papa. Nuestro Papa. Hacía primer grado. Sí. Oh, ya, vos. ¿Cómo ¿qué? Nuestro, che? Por favor, mi papa no es. No venía mío. Acá a la Cacupé, tomaba vino con vos. Ay, sí, es verdad, tomaba Fernet. Bergoglio. Bergoglio. Es más, hay un cuadro de él, una foto. ¿Sí? Sí, cuando estaba en primer grado. Parece bien chivita. La foto más vieja de 1943. No. Así que ponés, si tenía 6 años, imagínate. Bueno. Esto fue todo por hoy de Cobre Channel, construcción. No, ahí. ¿Tenemos las fechitas para el sábado, Cristian? Sí, así es. Tenemos fechas del día sábado. Hay bastantes fechas, así que tienen para elegir bastante. Dale. Para el día sábado. ¿Hay fiesta negra? No sé, pero hay fiesta metálica. Bueno, vale. Fiesta bien metalera. Por ejemplo, para el sábado estará tocando The Bust, Lesa Humanidad, Martyred, Dioset y Tropa Noise en Speed King, Sarmiento 1679. También para el sábado estará tocando Charger X, Covertal, Ariman, Lord Craven y Pharaohs en La Colorada, Yerbal y Rojas, en La Colorada. Estará también Dito Head en Asbury Rock, Avenida Rivadavia 7523. También este sábado, Ariel Ranieri, Stoker, Maverick y Ronin en La Roca Bar, Avenida San Martín, 6675. También para este sábado, Agnow, Critical, Surco y Mirror Stage en Va de Nuevo, Avenida Eva Perón, 1372, Morón. También para el sábado, Watchmen, Incómplice, Distinto Animal, Lead Holter y Alma Salvaje en Mana Rock, Bartolomé Mitre, 791, esquina 25 de mayo, Morón. Salud. No sé quién estornudó, pero salute. Bueno, lo repito. Va de nuevo. Va de nuevo. Esto, bueno, el sábado 22, Watchmen, Incómplice, Distinto Animal, Lead Dog, Holter y Alma Salvaje en Mana Rock, en Bartolomé Mitre, 791, esquina 25 de mayo, Morón. También para este sábado estará tocando Borax, Fuerte Ser, Estafados, Agrid e Inmortales. También BDH en Desde Cero Bar, en Juan Manuel de Rosa, 7769, Isidro Casanova. Este sábado también estará tocando Osvaldo Zavala, Oseta, Chiron, Sangre y Percutor en la fundición de Florencio Varela, 1964 San Justo. También estará tocando el sábado Devastación, Exhumación, Raza Cruzada, Insignia y Resto en Touch and Go. Touch and Go Bar, Florencio Seguí, 366 Pablo Nogués, frente a la estación de trenes del Belgrano Norte. También para el sábado, Plan 4, Velator, Calvario, Arpón, Callate, Indios, This Is Die, en XLR, Concejal, Tribulato, 449 San Miguel, desde las 21 horas. También para este sábado, Necratal, Confronter y Suicides, en Sorba Rock, Avenida Hipólito Yrigoyen, 1061, José C. Paz. Para este sábado, La Paz de los Infiernos, en Staparius, Hipólito Yrigoyen, 774 Pilar. También para el sábado, Orcas, Generaciones Metálicas, perdón, Orcas, Generaciones Metálicas, Sinfonía del Caos, tributo a Megadeth, Sólido y del Karma, en Sadar. Esto es en Avenida Mitre, 6675 Wilde. Este sábado también estará, opa, Huff, Juan Antonio Ferreira, tributo a Riff. Tributo a Riff 7, dice. Los Antiguos, Sacrificio y Diosis, en Club Tucumán, Avenida Andrés Baranda, 941 Quilmes. También para el sábado, Larry Zavala, Tempestad, gran banda Tempestad, que la tuvimos en la estación de Ali Maxi. Raza Odiada, que también estuvo en la estación. Metacarpo, tributo a Riff, Forjando Bielas y Tapion, en Picabar, Oliver y 9 de Julio, Monte Grande. Hay muchas fechas para el día sábado. También tenemos Antaños, Granada, Sociedad Sometida y No Estándar, en Moebius, Dardo Rocha, 120, Monte Grande. También para el sábado, y con esta termino, Draco, Brujo y Daga, en Juana de Arco Mitre y Alem Cañuelas. Después me quedan fechas para el día domingo, que, si le parece, para el otro bloque lo estaríamos diciendo, que ya serían las últimas fechas, como para ir agendando, si le parece. Dale. Hay mucha actividad este fin de semana, ¿no? Mucha actividad, es verdad. Igual septiembre ya como que ya empieza el calorcito, la humedad, ¿no? Ahí, ¿no? Empieza el horario de las birras bien fría, ¿no? Frío, sí. Ahí. Bueno, estamos a un par de minutos, ¿no? Ya sí, unos 20 minutos, ahí, más o menos. Más o menos. Pensando esto como de una vez por todas, terminó la maldita lluvia. Sí. A llover. Ahí. Por ahora. Solo por ahora. Por ahora, ahí. Pero pronto vendrá una tormenta. Están hablando de hoy. Y hablan en secreto. Sí. Vení, vos decilo. Vení. Vení, Estela, acércate al micrófono. Vamos a mandarle un feliz cumpleaños a Johnny. Ah, bueno, ahí está, Jonathan. Johnny, ¿dónde? Johnny. Dale, Johnny, feliz cumpleaños. Johnny, la hermana. Hace como cuatro años no te veo. Che, bueno, y ahí saluda a Estelita también. Le vamos a dedicar el próximo bloque de música. Sí. Que claro. Ha cumplido año hace. Ha cumplido año. Un día, dos días. ¿Dos días? Sí, ya. Bien. ¿Ya cuánto? No se dice. ¿Se, una, se dice que de una mujer no se dice ahí la edad, así que. Tu hermano dice así. Tiene más edad que la, viste, la estela de los barcos de pirata, dice, ¿no? Pero. No, no, no. Le dedicamos este tema a Estela. Acá, de viento, de poder. Vamos a escuchar Bravío, Espacio y Tiempo. Espacio y Tiempo, ¿no? We'll be right back. estás escuchando Vientos de Poder. Ahí a, no, bueno. Hablando con la boca llena. ¿Cómo es el pan? Hablando con la boca llena. De pan. Bueno, recién escuchamos Arpón, Choque de Cuernos. Y anteriormente estuvimos escuchando para Estela, Espacio y Tiempo de Bravío. Estela, Estela se tapa la cara. No quiere saber nada. Nos quedan pocos minutos para ir bueno, terminando el programa. Segundos. Pero no sin antes irnos, dejar un saludo muy grande al amigo Horacio Andarío que nos está escuchando. Así que nada, gracias por compartir también el programa. Así que nada, estamos muy contentos de que la gente nada, nos ayude a un poco a difundir el programa y como nosotros ayudamos también humildemente en la difusión de las bandas under, ¿no? Sí, también un saludo a la gente de La Rioja ahí, ¿no? Exactamente, a la gente de la 87.7 FM Radio Voces, un saludo muy grande que nos retransmite el programa todos los jueves de 20 a 22 horas. Y un saludo a la gente que nos escucha repetidamente los sábados. Exactamente, ¿no? Todos los sábados de 19 a 21 horas nos pueden volver a escuchar por la 99.7 FM Che Barracas. También por www.chebarracas.blogspot.com en la web. Y para los que nos quieran mandar mensaje o quieran hablar con nosotros, ¿qué página pueden venir, Iván? ¿Qué página? ¿Cómo funciona? No, pueden hacerlo en chebarraca.blogspot.com.ar o si no, pueden llamar, ¿no?, al 4301-9917 o nos pueden visitar también. Y si alguna chica soltera, pueden mandar a la página El Osito Cariñoso acá de Iván Contreras, ¿no?, por Facebook. Uno lo dijiste mal y otra hay un montón de Iván Contreras. Muy bien. Ahí está. No, lo dijiste mal. Puede decirlo usted si quiere. No. No quiere. No quiere, no quiere. Uno, si se quiere comunicar, puede comunicarse a la página Viento de Poder, ¿no? Exactamente. Bueno, tenemos dos fanpages, Viento de Poder, la del puño, hacia arriba. Esa es nuestra fanpage, tenemos dos. También tenemos Twitter, arroba vientos de poder guión bajo. Para nada, ahí se va enterando qué es lo que estamos haciendo. Porque algunos también usan el Twitter, así que también, ¿por qué no nosotros? O el correo electrónico. O el correo electrónico. chevarraca@hotmail.com. Dígalo bien, a ver cómo es. Yankee, habla bien. No lo quiere decir. fmchevarraca@hotmail.com. Ahí está, muy bien, perfecto. O Twitter arroba chevarraca. Y nada, bueno, el teléfono de la radio es el 43019917. Sí. Salimos todos los jueves de 19 a 21 horas. Bandas que se quieran comunicar con nosotros pueden buscarnos también, o más directo por ahí, ahí, bueno, Iván Contreras, si quiere ahí asociarse a tratar con las bandas. Encontró una banda que va a tocar el sábado, ¿no? Un homenaje que va a haber en Almabar, ¿no? Ahí. Sí, una de las bandas que va a tocar ahí en el Cacho Fest. Bien, bien. También, si no, Cristian Gabriel Leiva en el Face, me buscan y, bueno, y ahí hacemos contacto. Tonga, para... Tira tu Face, ya que estamos tirando Face. Claro. Yo soy anti-Face. Anti-Face. No estás, anti-Face. No estás, no. Estoy en la sociedad protectora animal. No existís. No existo. Sé como los votos, voto en blanco. Voto en blanco, claro. Bueno, y agradecemos a todos los oyentes que nos estuvieron escuchando, que nos estuvieron soportando. Aguantando. ¿No? Así que bueno, muchas gracias. Y bueno, humildemente hicimos este programa que lo hemos denominado, llamarlo Vientos de Poder. Y en homenaje a la visita que hemos tenido, que hace mucho que no te ve. Saludo muy grande también a Walter Parcas, que está conectado. Hola, Walter. Cantante de Parcas. Saluda a la vikinga. Saluda a la vikinga, dicen acá. A Sandra Quiroga. ¿A qué más dice por ahí? Halford. A los chicos de La Ferré. Jesse Halford, que escuché. Sí, de La Ferré. De La Ferré, sí, bien, por supuesto. Bien, ahí. Atento, ¿eh? No. Che, gente, a ver, antes de irnos, voy a tirar las últimas dos fechas, que es para el domingo, Sí, por favor, tíramela. Parece, este domingo 23 de agosto estará tocando Fuerte Ser, Exilio, Bestial Malevolencia, que estará tocando el día 13 también en la estación Darío y Maxi. Ambides, Voltios, Tenaz, Estafador, Retrovertido, Chrisma y Azotes en la Sociedad de Fomento Rafael Castillo o la Barría 2300 Rafael Castillo a 4:30 de la Estación Belgrano Sur a beneficio del comedor Sueños y Esperanza. Llevar un alimento no perecedero desde las 12 horas. Así que bueno, también para este domingo estará tocando Metal Solidario por los Inundados, Cobalto, Cáncer de Vero, Dogo, Zona de Nadie, Tributo a Riff, Gretel y Excalibur en Centro Cultural Islas Malvinas, Diagonal 19 y 51. La entrada es gratis, esto va a ser en La Plata. Desde las 12 horas, traer calzado, ropa, sábanas, frazadas, alimento no perecedero, leche en polvo, útiles escolares, lavandina y pañales. Bueno, cerramos ya estamos, ¿no? Ya estamos. Bueno, ya nos cerramos, fuimos. Con un temita ahí bien poderoso. Sí. ¿No? Exactamente. Bueno, nos vemos el jueves que viene, Cristian. Nos vemos. Si no nos vemos, mejor escucharnos, ¿eh? Bueno, si no te veo, bueno, te escucho el sábado. Nos vemos, Iván. Sí. Iván el pintor. El pintor. Alias, el monito cariñoso ahora. ¿Por qué monito? Chao. Chao. Hasta el próximo jueves. Estás escuchando Vientos de Poder.